desde México, el Tri en Blues de Cromañón. Se acababa el 2004. Era el 30 de diciembre. Aquella noche fue fatal, pues la muerte apareció acompañada por las notas del rock and roll. Los sonidos se mezclaron con los gritos desesperados de la gente que se asfixió, pues ya no pudo respirar. Fue la tragedia rock and rollera de Cromañón. Las bengalas todavía están encendidas. Nunca se van a apagar. Siguen alumbrando nuestra tristeza, nuestras lágrimas y nuestro dolor. El recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pero la desgracia que sucedió no es culpa del rock and roll. Son las víctimas inocentes de Cromañón. ¿Se lo demonizó en exceso? Sí, seguramente, digamos, se lo demonizó, sobre todo al principio. También hay que entender el sentimiento de las familias y de los sobrevivientes. Creo que sí, que hubo como, quizás en la primera etapa, una desproporción entre la responsabilidad que se le asignaba a Chabán y por ahí el precio que estaban pagando funcionarios, Aníbal Ibarra, los músicos, etcétera. Pero bueno, creo que eso también, el perfil de Omar tampoco ayudaba, o sea, en cuanto a lo que es la construcción de una figura pública, porque, bueno, él lo sabía muy bien, toda su extravagancia puesta en juego en una situación tan, tan trágica, y siendo él justamente una persona que no lidiaba con, o sea, no, no, no hacía demagogia ni nada por el estilo. Era obvio que con declaraciones, del tipo de declaraciones que hacía y con todas las víctimas que se cobró el modelo que él estaba gestionando como empresario, es lógico que una gran parte de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas fueran contra él. Obviamente, para mí, se lo definió de formas que estaban muy lejos de la realidad, ¿no? Obviamente, cuando se habla de asesino, etcétera, o incluso de empresario inescrupuloso, ese tipo de definiciones, no eran realmente las que le cabían a él. Pero bueno, fue el precio que pagó por los errores que cometió y lamentablemente fue tan grande la tragedia que todo después, todo lo que provoca también es exagerado, ¿no? Inclusive su muerte, ¿no? Es decir, yo siempre pienso que un cáncer en muchos casos viene de otras cosas. Uh-huh. Era más o menos lógico que lo tuviese después de tanto sufrimiento. Y bueno, sí, sin dudas él sufrió mucho la década. No, es imposible también, obviamente, determinar las causas de un cáncer o de un linfoma, etcétera, pero sí él tuvo como mucho, padeció mucho y también se expuso bastante en el momento del juicio. Él fue a casi todas las audiencias, en un momento era prácticamente el único imputado que asistía y obviamente toda esa mala sangre sí tiene un efecto, pero en fin, es la verdad que fue todo, para mí es todo muy triste, o sea, todo lo que fue después de Cro-Magnon, incluyendo el destino de los músicos y viste, es todo tan trágico, ¿no? Que a veces lo más trágico obviamente siempre va a ser las vidas jóvenes que se perdieron ahí, que cada vez que uno lo ve y cada vez que uno habla con una madre, un padre, un hermano, y cada vez que ves la foto, aunque sea, te sigue doliendo. A mí me pasa, viste, que es una... Cro-Magnon es algo que de alguna manera me sigue afectando cada vez que vuelvo sobre el tema. Pero si vos ves la historia de los personajes secundarios, o sea, de las víctimas secundarias de Cro-Magnon, también es todo triste, es todo doloroso. Porque claro, no hay asesinos acá no hay villanos, digamos, que hayan cometido actos criminales deliberados. Fueron negligencias, fueron omisiones fatales. Y obviamente eso acarrea también penas y condenas. Pero bueno, el destino de Chabán también me parece como sumamente triste. Y fue algo así como realmente del destino, ¿no? Debe haber pensado, el destino me cagó, es decir, ¿qué hice yo para merecer esto? Etcétera. Sí, sí. Sí, yo creo que durante mucho tiempo sí. Y él a la vez tenía algo también como medio prepotente en cuanto a... Y también un poco, viste, fuera de la norma, que hacía que de repente no se arrepintiera mucho de nada, que tuviera como esa especie de convicción sobre casi todo lo que hizo, y que incluso, digamos, tenía por ahí momentos en que uno sentía que podía estar victimizándose, pero después por otros momentos todo lo contrario, era como un tipo que quería pretender que en realidad lo que había pasado, bueno, no había sido tan terrible, ¿no? Y eso a veces uno lo descolocaba. Como rey en los caminos, yo que nunca hasta ahora de mi barrio había salido, estaba ejercitando una garganta desprolija. Fue un chiste, fue la vida, una mueca del destino. Empezando a preguntarme cosas raras, ¿qué busca la gente cuando uno solo canta? Será la necesidad de no sentirse nadie. Soy uno más de ellos y menos uno en casa. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. ¡Ay! sueño. Mi sangre despertaba en el crepúsculo del día. Estaba debatiendo entre la gloria y el tropiezo. Si era buen amante, tormentoso callejero. Estaba despidiendo viejas penas en la vida. Estaba descubriendo el valor de la dulzura. Si era apasionado o un tonto de atropello. Si tenía fundamentos o era pura espuma. La vida dibujó una sonrisa en mi cara. Y en un minuto triste la borró como si nada. ¡Ay! Sierra, dormimos todos juntos sobre penas nuevas. La luna va en eclipse y el sol se queda solo. Y al viejo laberinto le cuesta abrir la puerta. La vida dibujó una sonrisa en mi cara. Y en un minuto triste la borró como si nada. Este tema se llama Un Minuto y está interpretado por León Gieco y el Pato Fontanet, el líder de Callejeros. Y va a estar incluido en el disco Por Favor, Perdón y Gracias. Es más, se habían impreso 10.000 copias. Pero la reacción de los familiares de los fallecidos en Cromañón hizo que cambiase de idea y no lo publicase. Dijo, sin embargo: compuse esa canción pensando en el Pato y canté con él porque había gente que lo trataba de asesino y yo difiero. Los callejeros pueden ser responsables y hasta culpables, pero lo peor es llamarlos asesinos. También disiento con que le digan Videla a Chaván. Difiero en eso y en muchas cosas más. Bueno, y la última sería tu pensamiento particular sobre ese personaje, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ves? Chaván es, creo que fue, bueno, tuvo algo de visionario, algo de inconsciente, era una mezcla de, por un lado tenía como una cierta, lo que él incluso llamaba la astucia árabe para hacer negocios, y por otro lado parecía bastante torpe en términos de manejo quizás de comercial o empresarial. Creo que fue un hombre sensible y a la vez un poco distante para las personas que no lo, que, bueno, con las que no tenía por ahí una intimidad muy directa, porque era un personaje totalmente corrido de lo que ciertas convenciones sociales suponen. Entonces uno podía tener una relación muy cordial, incluso hasta empática, pero de repente, bueno, salía con alguna definición así extravagante y era difícil a veces seguirle la conversación. Pero creo que fue muy importante en términos de la conformación de una escena de la modernidad del rock argentino, o sea, como impulsor y canalizador de un montón de bandas. Y después, bueno, sí, fue como un trampolín para muchos grupos que terminaron haciendo grandes carreras. Pero, digamos, a veces da la sensación, por un lado uno tiene la sensación de que si no estaba Chaván iba a ser otro el que lo hiciera, y por otro lado pareciera que en definitiva fue el único que capaz de ocupar ese lugar, ¿no? Creo que fue un personaje que pertenece a otra época, a otros paradigmas, y que bueno, que todo lo que en todo lo que desembocó su vida y el destino que tuvo, quizás lo convierten en una especie de leyenda, pero creo que no, que no es, que no sé, digamos que todo lo que pasó a través de él no merecía un final tan oscuro, ¿no? Y que, en definitiva, íntimamente yo creo que él le dolió muchísimo, Cro-Magnon obviamente, y creo que le resultó muy difícil de explicárselo a sí mismo, y obviamente fue incapaz de explicárselo a los demás también, lo que él sentía, me parece. Lo vivió como una injusticia. Él lo vivió como una injusticia, sin duda, pero te repito, creo que la escala de la tragedia fue tan grande que no había manera de que las consecuencias para todos fueran desproporcionadas. Es difícil, pero es un poco así. Pablo, te agradezco muchísimo desde Orejas al Universo y te mando un abrazo. Un abrazo, Ralph. Somos una mezcla rara, mandamos todo a la concha de su hermana, no nos importa. Nos dicen que no existe el mañana. Ahora mismo te entregaré un abismo. Quiero que seas el dueño de vos mismo. Estoy cansado de pensar qué es lo que va a pasar si mi mente se vuela un poco más. Si mi mente me lleva un poco más allá. Los Gardelitos en Mezcla Rara. Y si te digo que no te entiendo nada, a la salida nos matamos trompadas, porque es difícil comprender otra forma de ser, diferente de lo que quiero ver, diferente de lo que puedo ver. Habla el Indio Solari. ¿Alguna vez en algún show decir esto puede terminar mal? Hemos tocado no los shows últimos, que los estadios, independientemente de que hay una cantidad tan grande de gente que siempre propicia algún quilombo, pero cuando hemos tocado en lugares más chicos, Cemento, Cro-Magnon, eran lugares maravillosos, al lado de los lugares que hemos tocado, en lugares que salimos vivos de pedo. Por eso yo creo que hay algo injusto en esto que pasa con Omar. Es decir, quizá alguien tiene, cuando hay ciento y pico de muertos, 190 y pico, 194, 195 muertos, bueno, es una cuenta que alguien tiene que pagar. digo, eso es desgraciado, pero es así. Pero yo decía, estoy viendo el reportaje, que yo siempre lo veo como una especie de granada sin anilla que nos vamos pasando y te explota a vos como te haber explotado a mí o a vos. Porque en definitiva, cuando salieron los inspectores a ver, se cerró la noche. Uh-huh. Y no solo lugares para tocar, restaurantes, estaba todo el mundo con el culo al aire. Entonces, independientemente de que vos tenés que satisfacer el drama y el dolor genuino de todos esos padres, yo tengo un hijo hoy en día y perder un hijo y en esas condiciones debe ser terrorífico, pero digo, no podemos adjudicarle a esos padres, llamémosle, la justicia social de con respecto al hecho. Digo, me parece que más allá de la cuenta que está pagando Omar, señalarlo como un criminal me parece que es injusto, porque yo creo que nadie de los que intervinieron ahí puede ser señalado de esa manera, por el simple hecho de que no era conveniente para nadie. A los chicos de la banda se les murieron gente muy cercana. A Ibar, políticamente, que se mueran, que pase eso no le conviene. Es decir, en todo caso, hay unos culpables que son aquellos que tenían la posibilidad de prohibir eso, que eso sucediera, y no lo hicieron, los inspectores, no sé quiénes serán administrativamente los que iban ahí. Independientemente de Ibarra, como jefe de gobierno, tiene que hacerse cargo. Ese es el rol que tienen los jefes de gobierno. El recordado dueño del boliche Cromañón falleció en las últimas horas, víctima de una enfermedad terminal que lo tenía ya desde hace bastante tiempo en una situación crítica, ya que el cáncer le había afectado distintos órganos del cuerpo. Había sido condenado por la tragedia de Cromañón, aquella tragedia de diciembre de 2004, cuando murieron 194 personas. La sentencia había sido ratificada por un tribunal oral a 10 años y 9 meses de prisión. Estuvo en un hospital, tenía arresto domiciliario y otra vez fue internado como consecuencia de la enfermedad que hace minutos, según se anunció de manera oficial, terminó con su vida. Dolor, mucho dolor. Fue una conjunción astral, fue obra de criminales, fue Chabán un chivo expiatorio. Fue un accidente increíble que dividió, que enfureció, con justa razón. ¿Pero hubo un culpable? ¿Quién fue? Hasta la semana que viene. Que después de esto ya no queda nada. rezar por sus almas. Hoy solo quedan sus recuerdos y rezar por sus almas. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.